sino que lo hacemos reconociendo la gloria y la majestad de nuestro Dios. Que Dios realmente tiene control de nuestras vidas y que Dios realmente tiene propósito con cada uno de los que estamos aquí. Que nuestro propósito de vida no es meramente pisar la tierra, sino que el propósito de vida es vivir para Dios, vivir eternamente para Dios. Cuando podemos concientizar eso y meterlo en nuestro corazón, llega un momento donde empiezan a respaldarse cosas que vamos haciendo día a día y que a la misma vez nos vamos identificando con lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo con nuestro corazón y con nuestras vidas. Quiero decirle en esta mañana que es importante para nosotros reconocer la voz de Dios. Y venía a mi corazón tantas cosas, y en estos días hablaba con un compañero de trabajo y él me trajo una curiosidad, ¿verdad?, que él le dio, y él dice: ¿tú sabes cómo se forman las perlas? Y me dijo: fíjate, yo no sabía cómo se formaban las perlas. Y eso me trajo una curiosidad. Y me puse a buscar información. Y usted sabe que ahora, pues, en esta era cibernética, rápido se busca el celular y se busca el internet y se pone el nombre y rápidamente se busca información. Y en la forma en que me lo dijo y la forma en que estábamos trabajando, él me estaba hablando, me entró curiosidad también. Y después yo también voy a buscar información sobre las perlas. Pero no solamente iba a buscar la información que me pudiera decir Wikipedia, ¿verdad? O todos esos sitios, ¿verdad?, que uno puede buscar información como si fueran diccionarios y hablan, ¿verdad? Sino que también quise buscar en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre las perlas? Y hay una composición, ¿verdad?, que donde Jesús mismo está hablando sobre lo que son las perlas, lo que son los tesoros. Y qué bueno que en esta mañana, hermano, antes de conocer de qué yo iba a hablar y de qué era la predicación, dijo que aquí hay un gran tesoro y aquí hay un gran cofre, que es esta iglesia del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno ver a cada uno de ustedes como perlas, joyas, tesoros para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Quisiera en esta hora tener una palabra de oración, que así mismo ustedes presenten mi vida, ¿verdad?, a lo que podamos compartir y que sea, ¿verdad?, dirigido por el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, en esta hora, Señor, expongo mi corazón delante de ti. Solamente tú eres Dios. Y ante ti, oh Padre amado, pongo mis pensamientos, mis palabras, mi corazón, Señor, rendido a ti, Señor. Padre amado, he reconocido, Dios mío, que tu presencia en mi vida, Señor, es tan especial. Y así mismo, Señor, en esta hora, Padre, te pido, Señor, que cada uno de sus hijos que estamos en este lugar podamos apreciarla de igual manera. Que todos los que estamos aquí, Señor, podamos rendirnos a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Y que podamos ver a través, Señor, de Jesucristo, ver que somos aptos ante tu presencia. Y que podemos ser dignos, Señor, de hablarte y reconocerte, Señor, en nuestra vida. Padre, en esta hora, Señor, Padre amado, te pido, Señor, que en todo, Dios mío, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Como les decía, hermano, me fui al ejercicio, ¿verdad?, de buscar algunas definiciones, y en especial, ¿verdad?, sobre esta situación o esto, ¿verdad?, que tiene que ver con las perlas. Y ante el tema de hoy, hermano, venía a mi corazón: ¿cuánto valor crees que tienes para Dios y cuánto valoras su reino? ¿Cuánto valor crees que tienes para Dios y cuánto valoras su reino? La perla, hermano, y buscando así, ¿verdad?, estas definiciones, ¿verdad?, que a veces elaboran, ¿verdad?, dicen que las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño penetra al interior del cuerpo del molusco, una ostra, ¿verdad? El cual reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, formando la sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que forra la cavidad del animal, de las paredes interiores. Al cabo de un periodo variable, la partícula termina cubierta por una o más capas de nácar, formando una perla. Y tardan aproximadamente 10 años en crearse. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo. Las perlas son de tamaño, color y formas variables. El valor de la perla se determina en función de criterios varios, pero puede decirse que se centran en tres. Una, forma deseable, por ejemplo, las esferas perfectas o las lágrimas, la rareza de su color, casi toda la gama entre el blanco y el negro, y naturalmente la talla. Algunas, aunque las características estéticas y de tamaño son fundamentales en la valoración de una perla, el precio final depende en gran medida de las tendencias de la moda del momento. Las perlas han sido apreciadas por bastantes pueblos desde la antigüedad debido a su rareza, belleza y extraordinario valor. Aquí yo tengo una foto de unas perlas, ¿verdad? Y las miraba y decía qué cosa, ¿verdad? Cómo eso se forma. Dentro de todas las cosas, cuando buscamos características de algo que nos llama la atención en este mundo, además de las perlas está el oro, está la plata, metales preciosos, ¿verdad? Que para algunos es de gran significado, para todos es de gran significado. Si usted le dice que hay oro, en Orocovi hay oro. Yo no sé si Orocovi, ¿verdad? Decían Orocovi, yo iba a buscar la referencia de eso. A lo mejor Chubito me podía decirle en esa historia, ¿verdad? Donde, si es que Orocovi viene porque había algunas trazas de oro por allá arriba. Pero dentro de todas las cosas, nosotros nos alimentamos muchas veces y valoramos las cosas de acuerdo, ¿verdad?, al criterio que ya se ha establecido. Y hay criterios que nosotros, por los cuales nosotros podemos mirar que tienen un valor. Y miraba yo y decía, qué bueno cuando Dios nos mira a nosotros dentro de su creación y lo que somos nosotros ante el valor que Él nos ha dado como su creación. Dentro de todas las cosas distinguimos que el hombre fue formado de tal manera que nosotros tenemos características y formas de pensar como Dios, que tenemos una manera diferente a todos los demás de la creación. Esas características y esa forma nos hacen a nosotros de una manera diferente a lo que nosotros estamos mirando alrededor nuestro. Nosotros no nos podemos comparar con un árbol, aunque hay ciertas características que se dan. Pero nosotros, dentro de la creación, Dios ha tenido un cuidado especial de nosotros. Dios nos ha mirado con cuidado a nosotros. Dios te ha mirado a ti con mucho cuidado. Dios te ha mirado a ti de tal manera que Él quiere que tú estés con Él eternamente. Él quiere que nosotros estemos con Él eternamente. Y Él quiere que nosotros participemos con Él eternamente. Por eso, cuando yo miraba estas características, yo decía, pero qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo se distingue algo que llama la atención, pero a la misma vez en la forma en que se crea. Y esto de la perla me llamó mucho la atención, porque más adelante le voy a decir otra característica que encontré que me llamó más la atención de esta definición que yo les he dado hasta ahora. Porque la perla tiene otra, una característica muy especial que quiero eventualmente hablar sobre eso. Pero la palabra de Dios, hermano, y toda esta palabra, lo que me llamaba la atención, que en todas ellas Jesús es el que está hablando. Jesús es el que está trayendo este comentario. Jesús es el que está trayendo esta visión o esta forma de hablarle al pueblo y a los discípulos, la forma en que Él está hablando, para que tuvieran en consideración lo que Él quería presentarle. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, le voy a dar un tiempito para allí para que la consiga, hermano. Mateo 13, capítulo 13, versículos 44 al 46. Yo espero que en el día de hoy, cuando usted reflexione nuevamente sobre esta palabra, le traiga a memoria las palabras que podamos compartir para que se edifique, para que encuentre precisamente esa respuesta a la pregunta que le hice, ¿cuánto valor crees que tienes para Dios y cuánto valoras su reino? Esta palabra en el versículo 44, capítulo 13 de Mateo, comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos, en el versículo 45, vuelve a decir Jesús, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y pregunto, ¿qué es un tesoro para ti? Si tienes la oportunidad de adquirirlo, ¿qué harías? Les decía, hermano, que Dios te ve a ti como un gran tesoro. Dios te ve a ti como algo precioso. Dios te ve a ti como algo especial. Cuando yo miraba sobre las capas que se forman en una perla y el tiempo que recorre en formarse, 10 años, eso es una situación de transformación en momentos dados en que se va elaborando y se va haciendo. Miraba cómo Dios nos mira a nosotros a través de los siglos y de los tiempos. Pero nosotros que no vivimos de un siglo, apenas dice la palabra que vivimos 70 años y lo más fuerte 80. Pero dentro del tiempo en que nosotros vivimos, Dios va mirando nuestro ser. Dios va mirando nuestra vida. Dios va mirando tus características. Dios va mirando tus pasos. Y dentro de todo este proceso por el cual nosotros nos vamos caminando en esta vida, hay un momento donde nosotros tenemos una intimidad con nuestro Creador. Hay momentos, hermanos, donde nos identificamos con su voluntad. Hay momentos donde nos identificamos con su poder y su gracia. Todas las cosas que provienen de Dios, sabemos que vienen para bien de tu vida. Tal vez para algunos en la semana pasada, el lunes pasado, en el área de Boston, pasaron por unas situaciones tan difíciles. Ver personas que de momento fueron heridas. Ver personas que su herida fue que detumbaron parte de sus piernas. Un niño morir de 8 años. Familias desgarradas por el dolor. Pero sabe una cosa, me llamó la atención que en un lugar allí habían unas personas que se dieron con esa situación. ¿Y sabe lo que clamaban, hermano? Clamaban: Jesús, Jesús, Jesús. El ser humano sabe, cuando reconoce al Dios Todopoderoso y reconoce lo que significa Jesús en su vida, tiene el momento de poder clamarle, tiene el momento de poder distinguirle, hablarle aún en un momento más difícil. Y a mí me llamaba la atención esta noticia que se comentó sobre aquel lugar y de estas personas clamando: Jesús, Jesús. Nuestra vida, y como le he estado diciendo sobre esta situación de cómo nosotros estamos ante los ojos de Dios, lo que eso representa, hay algo que aquí me trajo mucho la atención. La sangre de Cristo es como la capa que pone la ostra encima, conocida como nácar. Fuimos un cuerpo extraño, lo cual Dios cubrió con la sangre de Cristo. Nuestra condición de pecado nos distanció de Dios, pero gracias a Cristo, su sacrificio nos lleva a acercarnos a Dios y ser partícipes de su reino. Cuando yo meditaba en esta palabra y llegaba eso a mi corazón, podía interpretar y mirar que dentro de nuestra situación de ser humano y nuestro alejamiento con Dios desde el principio, que lo conocemos a través de la Escritura, y vemos, hermanos, lo que pasó en aquellos tiempos y la definición que se dio sobre la desobediencia del hombre y cómo el hombre se alejó de Dios y todo ese proceso por el cual nosotros vivimos hoy. Entonces, ver a Jesús santo nombre del Señor. Esta parte, hermano, que encontré, esto fue lo que más me llamó la atención. Como lo ha explicado alguien, es bella y significante la idea de la iglesia como perla si consideramos su origen, apariencia, forma y valor. La perla existe por un proceso vital, del mismo modo que Cristo forma a la iglesia al dotarla de su propia vida. Es la formación de la perla en la ostra, por ejemplo, un grano de arena se coloca entre la concha y el animal, haciéndole una herida. Para curar esa herida, el animal deposita una sustancia luminosa alrededor del grano de arena y repite el proceso hasta formar la perla, la cual reluce con los colores transparentes del arco iris. Como Eva fue hecha del costado de Adán, el costado de Cristo fue abierto para que se formara la iglesia, la cual añade cada día los que han de ser salvos. Hermano, cuando yo miraba eso de que la ostra, cuando ella comienza en ese proceso para esa perla, es precisamente porque entra un ser extraño, un granito de arena, y le hace una herida. Y ante esa herida empieza a depositarle capas de nácar y forma esa perla. Cuando nosotros meditamos que Jesús está hablando y diciendo sobre el momento, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido, y después habla, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. Cuando usted entra en el proceso, hermanos, de restauración y de redención a través de Jesucristo, usted entra en un proceso de perlas. Dios lo mira a usted como una perla preciosa. Muchas veces nosotros nos desvaloramos a nosotros mismos. Tenemos una autoestima baja. No quiere decir con esto, hermano, que somos orgullosos ante la situación, pero sí yo quiero decirte que si de hoy en adelante tú debes de mirarte como algo precioso ante la presencia de Dios, que tú te tienes que ver como algo precioso ante los ojos de Dios, que Dios te mira con amor y ternura, y Él quiere tenerte con Él eternamente. Nosotros no podemos, hermano, claudicar ante ese pensamiento. Nosotros tenemos que estar seguros y seguros, hermano, del amor que Dios ha tenido contigo. Cuando Él estableció ese pacto en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, fue ese proceso para que usted y yo nos convirtiéramos en perlas preciosas delante del Señor. Fue el momento para que tú y yo pudiéramos identificarnos y saber. Y saber, hermano, de que realmente somos, tenemos un valor eterno delante de Dios, un valor inconfundible delante de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Y una herida, hermano, una herida se sufre, en una herida se duele, nos preocupa, queremos que sane. Nos cuidamos de no lastimarnos nuevamente. Y eso es una herida nuestra. Cuando nosotros vemos la herida de Jesús. Cuando nosotros vemos cuando Él se extendió en la cruz del Calvario. Cuando Él se desangró allí. Cuando Él pudo decir, consumado es. Esa expresión de Cristo en la cruz del Calvario la hacemos nuestra. Cuando nosotros podemos mirar ese sacrificio, valorarlo, entenderlo, reconocerlo, para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. El peso y el significado que le estamos dando, cómo yo me preocupo en mi proceso, en mi caminar. La perla está en una ostra, está allí guardada, está allí en ese proceso de transformación. Mire, dice que se tarda 10 años. El proceso de cambio en un cristiano necesariamente no tiene que estar 10 años. Pero hay un proceso, hermano, que es de crecimiento. Y usted lo va a dejar sentir. Y usted se va a dejar sentir como un hijo de Dios. Y usted se va a dejar sentir porque usted va a emular el carácter de Cristo. Porque usted va a actuar como Cristo actuó. Usted va a empezar a caminar como Cristo caminó. O sea que todo este proceso de transformación que surge en el creyente es un proceso, hermano, para que nosotros crezcamos para Dios. Que cada vez que Dios te mire te vea más brillante. Que cada vez que Dios te mire te vea más luminoso. Que cada vez que Dios te mire, mire en ti un hijo agradecido de Dios. Dios no quiere que tú te camines. Hubo un mensaje aquí de dos pasitos para adelante y tres para atrás, ¿verdad? No, Dios quiere que tú ilumines, que tú sigas cada día creciendo, que en ese proceso de transformación, aunque hay una herida, aunque hubo una herida en aquel momento, ese proceso que hay allí, hay veces que nosotros confundimos las heridas nuestras con las heridas de Cristo, pero hay momentos dados en que nosotros no soportamos nuestras heridas, porque nuestras heridas muchas veces son significantes, porque nos toca nuestra autoestima, porque nos toca nuestro carácter. Pero mira, Qué bueno cuando yo puedo mirarme nuevamente y decir, espérate, ¿cómo actuó Jesús? ¿Cómo Jesús se encontraba en situaciones semejantes a las que yo vivo? El mensaje que hubo, que sin crucifixión no hay resurrección, es porque nosotros nos damos cuenta de que nuestro caminar, nuestro proceder en esta tierra, hay momentos, hermanos, que tenemos que sufrir y tenemos que tener heridas y tenemos que pasar por diferentes situaciones. Pero dentro de todo eso, ese proceso nos debe de ir, hermano, haciéndonos cada día mejores perlas. Cada día tenemos que ir creciendo, hermano, reconociendo que hay una cobertura, que sobre todas las cosas es la cobertura de Dios a través de Jesucristo, a través de la sangre preciosa del Señor. Gloria a Jesús. No podemos confundir lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Porque aún Jesucristo tuvo que decirle en Mateo 6, 19, hablarle lo que era el verdadero tesoro. Porque nosotros nos confundimos en esta tierra. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y eso me traía a mí, hermano, el pensamiento de que muchas veces nos confundimos en nuestro caminar en el Señor. Y a veces ponemos prioridades y ponemos cosas primero que a Dios. Y a veces, hermanos, dentro de lo que nosotros amamos y lo que nosotros hacemos, y es bueno cuando nosotros establecemos metas, es bueno, hermanos, cuando nosotros disfrutamos nuestra familia, nuestros hijos. Pero sabe que aún Jesucristo trajo otra palabra en las condiciones para nosotros vivir y reconocer lo que estamos haciendo. Dice en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Nos vuelve esto, hermano, a traer y a concientizar y a traernos el pensamiento donde yo como una perla, yo como algo separado para Dios, Dios dentro de todo este proceso, cómo yo voy creciendo y cómo yo voy a la misma vez iluminando. Lo que el hombre pone por principio y prioridad es de suma importancia. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿En dónde está tu principio? A veces creemos haber logrado lo mejor y nos olvidamos de lo que realmente es lo mejor: el reino de Dios. ¿Cuál ha sido tu meta? Tal vez la alcanzaste o estás por alcanzarla. Dentro de haberla alcanzado, ¿cómo? O como por alcanzarla, nunca quites tu mirada a tu mayor de las metas, el reino de Dios. Porque a veces nos confundimos entre todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos lograr. Y a veces que dentro de los objetivos que tenemos y las cosas que a medias logramos o no logramos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos tristes, nos da depresión, nos dan un montón de cosas, porque creemos que lo que creíamos que íbamos a obtenerlo, no lo obtuvimos. A veces queremos echarle la culpa a Dios. Dios no estuvo conmigo. Y hay veces, hermanos, que nos queremos retirar hasta de Dios, porque Dios en ese momento de nuestra vida, en ese momento de sacrificio, un momento doloroso en la vida, vemos como que Dios no está en el asunto y queremos echarle la culpa a Dios. Como joven, nos enfocamos en muchos objetivos, pero sobre todo el mayor de ellos tiene que ser el reino de Dios. La palabra dice: alégrate, joven, en tu juventud. En Eclesiastés 11:9, pero al final de ese versículo dice: pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. A los jóvenes de esta casa, es importante cómo visualizas tu vida, cómo te encaminas, hacia dónde caminas. Sabemos que hay momentos, hermanos, donde el joven necesita una directriz y necesita ser escuchado, pero a la misma vez tiene que ser guiado. Tenemos que tener sabiduría a los adultos, si de alguna forma usted puede encaminar a un joven, llevarlo por buen camino, que tenga establecido unas metas, pero a la misma vez, sobre todas las cosas, que en su corazón esté el fundamento especial y verdadero de su fe en Dios, de su fe en Cristo, de su caminar para Dios. Porque dentro de todas las cosas, el conocimiento que va a alcanzar un joven, en muchas ocasiones tenemos que tenemos, hermanos, que abastecerlo con el conocimiento de Dios. Hay momentos, hermanos, donde hay gente que quieren coger nuestra juventud y quitarle el pensamiento y decirle: mira, ¿por qué tú tienes que creer en Dios? Y empiezan a bombardearle con pensamientos negativos, empiezan a bombardearlo con pensamientos que no edifican y que no lo acercan a Dios. Y muchas veces el joven, cuando se ve en situaciones, puede a la misma vez decir: pero es verdad lo que me decían, mira lo que me está pasando. Para yo lograr este objetivo, yo debo hacer estas otras cosas, que aunque a Dios no le agradan, pero me llevan a yo lograr mi objetivo. Y eso es un peligro que hay en la juventud. Porque en el momento dado en que no tienen una base y no tienen un acercamiento, un compromiso con Dios, llega el momento de confusión. Entonces, a veces nosotros queremos, hermanos, lidiar con esa situación. Y el joven, hermano, hay que escucharlo. Hay que tener momentos, hermano, donde usted pueda ver qué es lo que escucha a la misma vez, dónde está su pensamiento. Cuando yo miraba estos dos jóvenes que hicieron esto allá en Boston, uno de 26 años, uno de 19 años, estudiantes de MIT, una universidad bien prestigiosa. O sea, eran estudiantes buenos, personas que fueron a Estados Unidos a desarrollar una carrera. Pero la mayoría de lo que ellos practicaban y lo que ellos leían era sobre Jihad, era sobre la Guerra Santa, era sobre los musulmanes, ¿verdad? Todas estas características terroristas eran lo que ellos estaban leyendo y fomentando en su vida. Y nadie reconocía nada de eso. Inclusive su familia quedaron espantados. Su padre decía: me tienen que probar eso de mis hijos porque yo no puedo entender esto. Una tía de Canadá también decía lo mismo, pero había otro que decía: ellos son unos losers, o sea, son unos perdedores, porque ya conocía cuál era el manejo que tenían estos jóvenes. Entonces nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos y los estamos desarrollando, muchas veces creemos que ya ellos entienden, creemos que los entendemos totalmente. Y, hermano, tiene que haber un momento donde usted pare en el camino y escuche a sus hijos, empiece a escucharlos, empiece a tener el momento, hermano, para que usted pueda afinar su oído escucharlo. Tener un momento de compartir, pero a la misma vez, hermanos, reflexione. A veces no todo lo que van a decir es incorrecto, pero hay ciertas cosas que pueden ser medias incorrectas. Entonces, ese manejo de situación, usted como padre tiene que tener sabiduría de Dios. Y si usted no la tiene, de momento, hermano, busque cómo orientarse adecuadamente para que el fundamento de esa criatura se solidifique. Primeramente, reconocer a Dios, reconocer el propósito de Dios. Porque si en esta mañana estamos hablando que usted es una perla preciosa, si en esta mañana estamos hablando de que usted puede reconocer el valor delante de Dios, usted tiene que hacer eso, entenderlo a sus hijos. Esto es un tiempo, hermano, de mucha lucha. Esto es un tiempo de muchas desgracias y muchas tragedias. Pero eso no debe ser, hermano, el motivo para nosotros alejarnos de Dios, sino todo lo contrario, acercarnos cada día más a Dios. En nosotros poder mirar que Dios tiene el control de las cosas, aunque parezca que no lo tiene. Si usted se pone a mirar la cantidad de miles de personas que pasaron por aquel lugar y lo que impactó este artefacto, estos dos artefactos, hermano, no sucedió nada. Hubo una muerte, tres muertes, sí. Pero de allí, por allí pasaron miles y miles de personas. ¿Cómo nosotros reaccionamos a diferentes fuentes de información que nos llegan? Dios quiere que disfrutes tu estadía sobre la tierra, pero sin desenfocarte de la vida eterna de su reino. Como adultos, confiamos en lograr lo mejor como familia. No podemos tampoco desenfocar la mirada y la dirección a la vida eterna, el reino de Dios. Muchas veces como familia fomentamos y queremos lo mejor. Queremos tener una buena integridad como familia. Pero hermano, tenemos que ser sabios. Tenemos que buscar cómo fomentar dentro de esa familiaridad que esos hijos amen a Dios. De que esa familia se integre con Dios. Que a la misma vez los comentarios que nosotros podamos hacer sean edificantes. Si nuestros comentarios son solamente para la crítica, y muchas veces es lamentable, hermano, doloroso, que un pueblo de Dios, hijos de Dios, que salen de una casa de Dios, en un momento dado tienen que salir a decirle en medio de la familia: mira, lo que ese pastor trajo, lo que ese predicador trajo, no sirve, no se entiende. ¡Qué lamentable es eso, hermano! Porque cuando nosotros, cuando dentro de nuestro proceso y lo que nosotros queremos llevar, lo que necesita nuestra familia es que se alimente con el corazón de Dios, es que se alimente con el amor de Dios, es que se alimente, hermano, ese mensaje que tenía ese volantín de Primera de Corintios, del amor. Si no hay nada mejor, hermano, que nosotros provocar en nuestros hijos que amen a Dios, que sepan el respeto a Dios. No es un temor, hermano, como si fuera un cuco. Y vamos a la iglesia porque si no el cuco te va a comer. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas nosotros provocamos en nuestra familia? ¿Verdad? Ignorantemente, porque queríamos provocarle miedo para que reaccionara. El conocer a Dios no es provocarle miedo. El servir a Dios no es provocarle miedo. El servirle a Dios con todo nuestro corazón no es provocar miedo. Es nosotros provocar la seguridad eterna, lo que nosotros somos, para lo cual fuimos creados, que fuimos creados como una perla, que estamos pasando por este proceso, hermano, de transformación, pero que a la misma vez nos estamos acercando cada día más al Maestro, cada día nos estamos acercando más a Dios, cada día estamos para participar eternamente con Él. Yo no voy a hacer tesoros aquí en la tierra, no quiere decir que no voy a hacer nada y que me voy a sentar en una esquina hasta que Él venga. pero hay un momento donde yo tengo que evaluar y yo tengo que discernir y yo tengo que estar seguro que lo que yo estoy haciendo está edificando mi casa para Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a buscar presencia de Dios. Yo y mi casa vamos a corregir nuestros pasos para guiarnos en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Los niños siguen ejemplos y principios enseñados por adultos. Nos llama a encaminarlos. No podemos desenfocar lo que es enseñar el camino a la vida eterna. Los niños también sufren descontento y hasta se deprimen a tal grado de que su frustración puede costarle la vida. No ven su valor ante Dios y lo que es el reino de Dios. Jesús, hermano, en el propósito de que aquellas personas a las cuales Él habría hablado, en Mateo 13:51, miren lo que le dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué pregunta le hace Jesús? Porque Jesús, aunque hablaba en parábolas, quería darle el significado que ellos entendieran, que entendieran en ese momento el valor del reino, el valor de su vida, como perlas preciosas para Dios, que pudieran mirarse y pudieran enfocarse ante la presencia de Dios. No tengo que parafrasear nada para lo que Jesús quiso enseñar. La palabra que ofreció fue de dirección y enfoque a la realidad de nuestra existencia. Qué bueno que en esta mañana, cuando usted salga de este lugar, usted pueda decir: yo valgo mucho para Dios. Que usted pueda llevarse en su corazón que usted significa mucho para Dios. Y que el reino de Dios es un tesoro, hermano, que no se compara con el mayor tesoro que pueda haber en la tierra. Que no hay nada aquí que se compare con el reino de Dios. Que vivir para Dios, hermano, es mejor que cualquier otra cosa. Que cualquier cosa que pueda pasar aquí en la tierra, hermano. Las cosas que hay en la tierra sabemos que tienen un tiempo y tienen un espacio. Pero lo de Dios es eterno. Cuando hablamos de Dios, hablamos de eternidad. Cuando hablamos de Dios, hablamos, hermano, de una continuidad. Donde la vida no tiene fin, hermano. Usted puede mirar eso, hermano. Usted puede entender eso. Usted puede asimilar eso de tal manera, hermano, que usted no se desenfoque. Usted puede mirar eso, hermano, de tal manera que usted pueda proyectar eso a otras vidas. Usted puede mirar eso, hermano, de tal manera que usted pueda decirle a su semejante: mira, en Cristo hay realidad, en Dios hay realidad, el reino eterno está por llegar y yo quiero estar eternamente con mi Padre. No te dejes engañar por las artimañas del enemigo y la conducta que hay en este mundo, hermano. Y las cosas por las cuales el hombre se esmera y quiere hacer. Yo he visto, hermano, personas que a veces han anhelado tal vez tener un auto y después del tiempo. Yo tuve un carro nuevo del 74. En estos días vi una película y dije: wow, qué viejo se ve ese carro. Y cuando yo compré aquello, hermano, yo creía que era lo mejor. Había alcanzado algo grande. Mire cuando pasan los años. Algunos dicen: yo me quiero casar. Con ese yo me quiero casar. Con esa yo me quiero casar. Amén. Tremendo. Han pasado 10, han pasado 15, han pasado 20 años. A veces miran para: wow, con eso fue que yo me casé. Hermano, nuestros anhelos están ahí, qué bueno. Y debemos disfrutarlos. todas las cosas que nosotros podamos alcanzar, que sean para bien. Pero no podemos, hermanos, de ninguna manera, desenfocarnos de lo que es el reino de Dios, de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que Cristo ofreció para que nosotros pudiéramos ser perlas preciosas, para que esa sangre vertida en la cruz del Calvario, que se derramó por ti y por mí, y todavía sigue derramada por aquellos que todavía no le han conocido, y que usted y yo, hermanos, somos portavoces de eso, hermano. Porque todavía hay vidas que todavía no han podido ver la sangre de Cristo derramada para la redención de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuánto valor crees que tienes para Dios? ¿Y cuánto valoras su reino? Esa pregunta va a estar en tu corazón. Y cada día de tu vida, ten en cuenta lo que vales para Dios. Ten en cuenta que tú eres una perla preciosa. Ten en cuenta que allí hubo una herida, que Cristo se hirió, molido fue por nuestras rebeliones. Aleluya. La paz la alcanzamos a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre vete. Trata de verte siempre como la perla preciosa del Señor. Gloria a Jesús. El momento que Dios te ha dado, la oportunidad que Dios te ha brindado, el momento en que has podido entender esto, hermano. Jesús le preguntaba a aquellos discípulos, ¿lo entendieron? Yo puedo decirte en esta mañana, ¿lo entendiste, mi hermano? ¿Has entendido que quién tú eres? ¿Has entendido que eres una perla preciosa en el Señor? Dile a tu hermano, tú tienes mucho valor para Dios. Tú tienes mucho valor para Dios. Tú tienes mucho valor para Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. En esta hora, hermano, quiero hacer un llamado. Este es el momento de Dios. Este es el momento de Dios, hermano, y siempre le recalco esto. Porque es importante, las vidas que han llegado a este lugar, que todavía no han aceptado ese sacrificio de la cruz, que todavía no han empezado por ese proceso de transformación, de convertirse en una perla preciosa, en convertirse en lo más maravilloso para Dios. Si hay alguna vida aquí que no ha conocido a Cristo, que no ha dado su corazón al Señor, yo te invito a que puedas pasar por el altar. Te invito para que también puedas pasar por ese proceso, para que puedas así ir alcanzando cada día más ser una perla preciosa para el Señor. Aleluya. Si hay alguna vida aquí que todavía no ha conocido a Cristo, este es un momento para que puedas pasar al altar. Aleluya, la iglesia intercediendo en esta hora, hermano, porque si hay vidas aquí que todavía no han conocido al Señor, no quisiera que se fueran de este lugar sin ofrecer su corazón a Dios. No están ofreciendo el corazón a una iglesia, a una religión, se está ofreciendo a Cristo Jesús. Amén. Se está reconociendo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y si en esta hora tu corazón necesita ser refrescado en el Señor, alimentado con esta palabra que hemos traído a tu vida, y necesitas oración en tu vida, también abrimos este altar para ti. Queremos que tengas refrigerio en el Señor. Queremos, hermano, que cuando usted llegue a esta casa y cuando usted salga de esta casa, haya un momento oportuno para tu vida, para que haya un momento, hermano, que usted pueda salir refrescado de este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Si hay alguna necesidad en tu vida, en esta hora queremos ofrecer la oración para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios.